ha creado para ser adoradores, alabándolo toda la eternidad con todo nuestro ser. Adora a Dios todos los días, adora a Dios con amor, que todo lo que exista. Adora a Dios, que todo lo que respire adore a Dios. Gózate en la adoración con todo tu corazón, exaltando su santo nombre por la todo.